Belito del Malecón. Llevo el merengue en el alma y un aguinaldo en el corazón. Sea con muñecos de nieve, collar a Mico o Santa Claus. Celebro la noche buena y el año nuevo con un rumbón. Aquí como allá se goza la Navidad, pero en la tierra que amo la disfruto mucho más. Pero en la tierra que amo la disfruto mucho más. Meto el barrio en la maleta y a mi tristeza le digo adiós. Entre luces y guinaldas, una fogaza y el dominó. Pinto de alegría mi casa y un arbolito es puente de paz. Hay regocijo en la calle porque la Paco es felicidad. Vamos para abajo, dígamelo caballo. Oye, Robert. Ponche aquí, ponche allá. Asomemos a la Navidad. Meto el barrio en la maleta. Tanto aquí como allá. Dejo afuera la tristeza. Tanto aquí como allá. En tan nuevo el malecón. Tanto aquí como allá. Llevo mi patria en el corazón. Tanto aquí como allá. Día de rumba y noche de paz. Tanto aquí como allá. Siempre me gozó la Navidad. Tanto aquí como allá. Porque la Pascua es felicidad. Tanto aquí como allá. Malecón. Tanto aquí como allá. Llevo mi patria en el corazón. Tanto aquí como allá. Día de rumba, noche de paz. Tanto aquí como allá. Siempre me gozo la Navidad. Tanto aquí como allá. En cada esquina hay un vacilón. Tanto aquí como allá. Y sobra salsa pa' tu lecho. Tanto aquí como allá. Dejo fuera la tristeza. Tanto aquí como allá. Porque la Pascua es felicidad. ¡Qué rico, mami! ¡Oh, rico, con cuánto sabor! ¡Esto es Navidad, caballo! ¡Oye, qué rico, Robin! ¡Dale, maestro Crispín! ¡Eso es palmo!